Bajo la premisa de que lo que hoy está en juego en el país es la democracia, las organizaciones nucleadas en la coalición por una radiodifusión democrática de Santa Fe se reunieron en la jornada de ayer para analizar la marcha en su implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este sentido, todos los presentes han coincidido que si bien el 7 de diciembre es una fecha clave para el futuro de la ley, debe avanzarse simultáneamente en estrategias que permitan un mayor empoderamiento de la misma por parte de las organizaciones populares y la sociedad en su conjunto. De esta manera lo explica Jorge Hoffman, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado. Esta avanzada de destitución que tiene su cabeza, una de las cabezas, no es solo el Grupo Clarín, sino que es Aguate, el diputado radical, procesado en Corrientes, que están haciendo todo lo posible para que no se aplique la Constitución en la designación de los jueces. Así de simple y de sencillo. Pretendiendo que sus jueces subrogantes, designados de una manera muy oscura, pero todos ellos, o casualidad, designados en el proceso genocida, dictaminen sobre algo que nadie cuestiona, que es la Constitución de la ley. Nuestra preocupación está en estos dos aspectos: uno, en que se cumpla la ley, llevando adelante el proceso de desmonopolización. La ley en este sentido es absolutamente clara, y por otro lado, se lleven adelante el proceso de adjudicación de nuevas licencias, fundamentalmente a las organizaciones sin fines de lucro. La construcción del sentido debe profundizarse en cada uno de los territorios, ya que la avanzada de las corporaciones mediáticas es una amenaza permanente al proyecto que históricamente se ha llevado adelante desde las organizaciones sociales. Es uno de los planteos que realiza Liana Alonso desde la FM del Pueblo de Desvío Orijón, radio perteneciente al Foro Argentino de radios comunitarias. Y que acá está en juego no tan solo el artículo 161, sino que está en juego la construcción de poder popular, está en juego esta lucha histórica que hemos llevado adelante desde Farco y desde las organizaciones populares libres del pueblo. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.